Hemos vuelto otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero ver con las manos arriba gritando otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero ver con las manos arriba gritando otra vez. Yeah.